ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Banda, encantadas de estar con ustedes. Es 6 de julio de 2020 y seguimos acá compartiendo la revuelta. Estamos en Noticias de Abajo, en una transmisión que nos conecta una vez más con el compromiso de apoyar este mundo. Entonces, les recordamos que pueden escucharnos desde el portal www.noticiasdeabajoml.wordpress.com, en Facebook como Noticias de Abajo, en Twitter como De Abajo ML, en Mastodon como Noticias de Abajo, en Diáspora como Ricardo Flores Magón. También pueden escribirnos a noticiasdeabajoml@riseu.com y compartir sus realidades con nosotros. Entonces, pues, me presento con mucho cariño. Yo soy Krista. Y de este lado está Evo. Vamos a darle al menú informativo. Ok, vamos a romper fronteras. Tenemos el resumen informativo de qué pasa en Estados Unidos a casi un mes de la revuelta contra el racismo y la policía por Jesús Güero de Noticias de Abajo, y nos tiene pues lo que vendría siendo de la Isla Tortuga o los Estados Jodidos, pues la información. También vamos a tener información de Estados Unidos en torno a Mumia Abu Jamal, que bueno, pues estos días pasados cumplió un año más de que fuera sentenciado, y bueno, pues hubo movilizaciones allá en Filadelfia, y han habido varias actividades, y Amigos de Mumia nos comparte un texto que se titula Mumia venciendo a la muerte y luchando por la libertad. Los vamos a estar compartiendo. También les tenemos un audio de nuestras compañeras del Comité de Solidaridad con Kurdistán, que nos invitan el 19 de julio a sumarnos a la Marcha Mundial por Defensa de Kurdistán en el aniversario de lucha. También vamos a tener información de el Gualmapu. Reinicia con fuerza la revuelta en medio de la pandemia. Continúa la huelga de hambre de los presos políticos mapuche y la lucha contra la dictadura capitalista de Piñera. Bueno, pues vamos a compartirles algunas notas de estas barricadas, de estas jornadas de lucha que hubieron en días anteriores allá en Gualmapu, Chile. También nuestro compañero de La Sexta con Palestina, Armando Soto, nos manda un audio para recordarnos el rechazo global al avance de la ocupación de Palestina por el mal gobierno de Israel. Y también vamos a tener otra cápsula que nos está preparando nuestra compañera Mar, que bueno, pues ella dedicada a esta parte de la medicina, ahora nos tiene estas píldoras de salud y medicina libre. Esta sería la primera píldora y en esta ocasión nos comparte información acerca del dengue, qué hacer y cómo prevenir a esta enfermedad muy ligada a la pobreza. Vamos a tener esta píldora más adelante. Y les vamos a tener información de que afortunadamente ya existe un día oficial para detener a unas personas bastante terribles para la sociedad, ya el día Stop Bolsonaro. ¿Cómo fue? ¿Cómo se vivió en los países? Y bueno, ahora vamos con el bloque desde el ombligo del monstruo. Hay varias notitas, vamos a hacer ahí muy breves, pero queríamos compartirles estas notas. Les tenemos un audio de nuestras compañeras de la liberación de las mujeres en Hidalgo por abortar. La compañera Lidia Libera, de la colectiva Aborto Legal en México, nos comparte su pensamiento, su voz. También en México, pues hubo en estos días anteriores protestas contra el Tren Maya y los megaproyectos en México. Distintas actividades, videoconferencias, una jornada de poesía, de hecho también hubo un encuentro de mujeres contra el extractivismo, que uno de los temas centrales también fue el Tren Maya, entre otras actividades, pero a nosotros como Noticias de Abajo nos tocó poder acompañar una movilización, una rodada contra el Tren Maya, y bueno, les vamos a tener información al respecto de esta jornada de movilizaciones. En la Ciudad de México exigen esclarecer lazos de jefe de policía de la Ciudad de México en el crimen organizado en Guerrero y su vínculo con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Pues sí, los papás ya no quieren más impunidad. Se sabe, claro que se sabe, quiénes son los responsables del secuestro de nuestros compañeros y vamos a movernos para que se haga justicia. Nunca más una Ayotzinapa. Y pues toda nuestra fuerza para que se haga justicia. Y desinformémonos.org nos comparte un artículo que se titula Sumamente preocupante, la vulnerabilidad de defensores en México, un análisis que hace la ONU a través de la Relatoría Especial sobre la Situación de Defensorías de la Defensoría de Derechos Humanos. Mary Lawlor da este posicionamiento y que bueno, pues nos habla de la criminalización, el crimen, el asesinato de defensores de derechos humanos y pues la vulnerabilidad en la que se encuentran al ejercer esta lucha, esta resistencia de defender los derechos humanos. Les tenemos también una nota de una matanza que acaba de suceder en Guanajuato, Irapuato. Asesinan a 28 en centro clandestino de rehabilitación. Pues una nota que deja en claro que esta transformación de cuarta pues sigue avalando que el narcotráfico pueda asesinar a nuestros compañeros en cualquier situación. Vamos a hacer algo al respecto. Unides. Y vamos a tener también un audio de las mujeres organizadas en La Cometa que nos comparten este podcast que se titula Violencia en tiempos de pandemia y vamos a escucharlo. Y para cerrar vamos a tener también una nota de Radio Zapote que es un comunicado urgente de San Sebastián Bachajón, Chiapas, quienes nos hablan acerca de una denuncia de la detención de un compañero, el compañero Domingo, y vamos a estarles compartiendo esta denuncia en un rato más. Pues vamos arrancando con Romper Fronteras. Pues vamos a una canción y ahorita regresamos. Esto es Noticias de Abajo, no le cambies. Y bueno, pues que vivan les medios libres. Con sentimiento yo te dedico esta canción. Ya estamos acá, banda. Y bueno, en Noticias de Abajo somos tan chingonoas que tenemos al mismísimo Jesús Güero, antipatriarcal, anticarcelario, así, aguerridísimo, de corresponsal, dándonos información de primera de lo que pasa. Y vamos a escucharle. Buenos días, tardes, noches o lo que sea. Reportando desde la Isla de la Tortuga, como dicen los indígenas de este territorio, también conocido como los Estados Jodidos. En este momento nos encontramos enredados por una telaraña de crisis de múltiples niveles. La crisis histórica del capitalismo y la reproducción de vida. La crisis orgánica del neoliberalismo. La crisis coyuntural del coronavirus. La crisis estructural de la violencia antinegro del Estado. Y la crisis de época de la vida planetaria. A veces se nos hace un poco difícil ver con claridad la red de crisis que nos impacta, especialmente cuando una u otra llega a un punto tan encarnada que nos inunda y quedamos agobiados y agobiadas en nuestra respuesta y la mera sobrevivencia. En una impresionante viñeta de la noche del incendio del tercer recinto en Minneapolis, un reportero describe la alegría y el capricho de un hombre corriendo por la calle con los brazos en el aire gritando «COVID is over, COVID is over». El coronavirus se acabó, el coronavirus se acabó. Esto, tristemente, no es cierto, aun cuando el espíritu de vigilancia ha aumentado en el fuego de la revolución. La verdad es que la gente está desesperada por escapar el confinamiento de sus hogares, las realidades paralizantes de sus situaciones económicas, deuda creciente, falta de trabajo y precariedad sin salida visible. La quema del tercer recinto, el saqueo, las olas de gente hacia las calles, todo representa una superación no del coronavirus en sí, sino del coronavirus como resultado de la ineptitud y violencia del Estado y economía capitalista. Justo antes del levantamiento, el Estado estaba presionando por la llamada apertura de la economía, para que la gente pudiera cortar su pelo, ir a comer a restaurantes, y para que las aerolíneas pudieran nuevamente empacar vuelos. La rebelión de George Floyd creó un conflicto de intereses en el Estado, que para contener las masas quería que todos y todas se quedaran en casa. Esto retrasó levemente la reapertura de la economía y precipitó una nueva articulación de los riesgos del coronavirus en un intento de mantener a las personas en casa. En este momento, el Estado, ya suficientemente presionado por el capital, ha otorgado dicha apertura. Y las aerolíneas están llenando vuelos, restaurantes reciben comensales, y muchas universidades y escuelas están planeando abrir sus puertas, aulas y dormitorios en el otoño. Es una agenda de business as usual. A fuerzas tenemos que regresar a lo de siempre, lo normal. Pero sabemos que el problema con lo normal es que siempre se empeora. Esta agenda del gobierno y el capital ha llevado a incrementos asombrosos en casos y muertes por el virus. Los Estados Unidos sigue siendo el epicentro de esta pandemia mundial y sigue siendo uno de los pocos países con un número cada vez mayor de infecciones y muertes. Siempre ha sido claro, y este es otro ejemplo más, de la forma en que se valora la propiedad y las ganancias sobre las personas, especialmente las personas negras y de color y pobres. Muchas investigaciones han demostrado, a través del rastreo de contactos y el mapeo de grupos de infecciones, que las protestas y las manifestaciones callejeras no han contribuido al aumento de las infecciones por el coronavirus en las últimas semanas. Más bien, ha sido el aumento de personas que comparten el espacio interior juntas en centros comerciales, restaurantes y transporte público que ha creado el incremento. En esta breve aportación quiero destacar a los y las más impactadas e impactados en mayor riesgo de contraer y morir del coronavirus. Las personas encarceladas, secuestradas por el Estado, no tienen la opción de la distancia social. Viven en un ambiente de alto estrés que compromete el sistema inmune. Enredados por inmunosupresores como la dieta mala y la mala calidad de aire, no tienen el acceso al equipo sanitario o de protección personal adecuado. Cuando el coronavirus entra en una cárcel, se propaga rápidamente entre la población, y cabe mencionar que las personas encarceladas tienen una tasa más alta de afecciones de salud preexistentes, que ya reciben un tratamiento deficiente, lo que les compromete aún más. En las últimas semanas, la prisión estatal de San Quentin en el área de la Bahía de California ha visto una explosión de casos del coronavirus después de que el estado tomó la decisión de transferir a San Quentin a 100 presos de una cárcel altamente infectada en el sur de California. La macroestrategia del estado con respecto a las prisiones y el coronavirus es de ofuscación, silencio e inacción. Por el otro lado, cuando se surge un brote en una cárcel, el estado utiliza mecanismos represivos como terminar con las visitas y el acceso telefónico, restringir el acceso a los alimentos a través de la sierra de la sala de comidas y el economato, el confinamiento en celda y el aislamiento de poblaciones infectadas o en riesgo. Estar enfermo o enferma o pertenecer a una población con más riesgo es una justificación para el castigo. Muchos testimonios, como los de California Institute for Women, reportan que las que salen positivas en las pruebas por el virus están siendo aisladas en las mismas celdas con otras que recibieron un resultado negativo. Cuando más de 100 presos que dieron positivo por el coronavirus fueron transferidos a la prisión estatal de San Quentin, la tasa de infectados estalló a 400 en unos pocos días, y en menos de 2 semanas hay más de 1,000 infecciones reportadas. Cada sentencia es una sentencia de muerte o peor. Carlos Gregorio Hernández Vázquez es el nombre del migrante de 16 años que murió en su celda en un centro de detención migratoria en Texas, mientras las guardias demostraron la apatía calculada y maliciosa que muestra el estado para las personas encarceladas. Tras varias rebeliones y motines en cárceles en todo el país, al inicio de la pandemia, y como respuesta a la acción indefensible del estado acerca del manejo de la crisis en este momento en particular, un grupo de presos en San Quentin ha iniciado una huelga de hambre para exigir la liberación inmediata de porciones significativas de la población encarcelada. Los organizadores encarcelados siempre han liderado la lucha contra el estado carcelario e informado la dirección del movimiento. Siguiendo su ejemplo, los organizadores libres, entre comillas, están organizando campañas de llamadas telefónicas para presionar a las administraciones penitenciarias y representantes estatales para que liberen a las personas ahora. Grupos solidarios están organizando caravanas para demostrar su solidaridad con nuestros compañeros y compañeras encarcelados y estorbar el funcionamiento de las cárceles. La única manera de salvar vidas en esa situación es liberar a las personas. Siempre sabemos que la policía y el encarcelamiento son peligros para la salud pública que crean grandes riesgos para nuestras comunidades. El coronavirus solo lo deja al descubierto con una claridad aún más inequívoca. Las cárceles del condado en particular son sitios de riesgo extremo, ya que incluyen a muchas personas que entran y salen diariamente. Se convierten en incubadoras de la enfermedad cuando entran unos pocos casos que proliferan en la población como una placa de Petri y luego muchos vuelven a la comunidad para propagar la enfermedad allí. La única forma de detener esto es sacar a las personas de estos laboratorios de enfermedades lo más antes posible. El coronavirus es la revelación más reciente sobre por qué las cárceles son una forma insostenible, indefensible e inhumana de administrar a los seres humanos. Que no olvidemos a nuestros seres queridos desaparecidos y aprovechemos esta oportunidad para organizarnos para un futuro sin jaulas de ningún tipo. Bueno, vamos con más información y ahora vamos también con una nota de Amigos de Mumia que nos habla acerca de esta situación que toda la semana ha pasado en torno a Mumia que cumple un año más de que fuese sentenciado y pues allá en Filadelfia y en otros lugares ha habido movilizaciones, también muchas actividades en línea, ya que, insistimos, el 4 de julio, dice Mumia, que es para un preso el 4 de julio. Dice, mi nombre es Bernadette Devlin McLixkey, la voz profunda y resistente de Mumia Uyamal ha sido silenciada y censurada. Les leeré una de las columnas esclarecedoras escrita después de la visita de Nelson Mandela a Filadelfia en 1993. Su mensaje sigue siendo relevante hoy. Estas palabras fueron escritas a mano en una celda de aislamiento, sin su derecho a llamadas telefónicas, por un hombre que esperaba su ejecución. Mumia comienza con un pasaje del discurso de Mandela que cita a Frederick Douglass, que es para un esclavo americano el 4 de julio. En su momento como este hace falta la ironía abrasadora y no un argumento convincente. Si tuviera la capacidad y pudiera llegar al oído de la nación, soltaría una corriente de burlas mordaces, reproche detonador, sarcasmo aplastante y amonestación severa, porque no hace falta luz sino fuego, no una refrescante lluvia sino truenos. Hace falta la tormenta, el torbellino, el terremoto. El sentimiento de la nación debe ser acelerado, la conciencia de la nación debe despertarse y la propiedad de la nación debe soportar un sobresalto. La hipocresía de la nación debe ser destapada y sus crímenes contra Dios y el hombre proclamados y denunciados. ¿Qué es para el esclavo americano su 4 de julio? Contestó, un día que le revela más que todos los otros días la tremenda injusticia y crueldad de la que es víctima constante. Para él, su celebración es una farsa. La libertad de lo que tanto se jacta es una licencia profana. Su grandeza nacional, vanidad exagerada. Sus saludos alegres, gritos vacíos y desalmados. Sus denuncias de tiranos, descarada imprudencia, sus llamadas a la libertad e igualdad, huecas parodias, sus plegarias e himnos, sus sermones y días de acción de gracias, sus desfiles religiosos y solemnes son, para él, solo rimbombancia, fraude, engaño, impiedad e hipocresía, un fino velo para encubrir crímenes que avergonzarían a una nación de salvajes. En este momento, ninguna otra nación del planeta es culpable de practicar tan horribles y sangrientos como en los Estados Unidos. Un texto de Frederick Douglass de el 5 de julio de 1852. El 4 de julio del 93, el presidente del Congreso Nacional Africano, Nelson Mandela, citó este discurso de Frederick Douglass en Filadelfia, cuando aceptó la Medalla de la Libertad junto con el presidente de Sudáfrica, F.W. de Klerk. Si la presencia conjunta de Mandela y de Klerk no fueran suficiente para poner controversia, la participación de los presentadores del premio, el alcalde de Filadelfia, Ed Rendell, y el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, seguramente alentarían la controversia entre los radicales. Y bueno, es un texto que nos habla de esta visita de Mandela a Filadelfia, pues donde también participaba Mumia, ¿no?, cuando estaba en libertad. Y termina este texto, dice... cientos de negros de Filadelfia que admiran a Mandela se ofendieron por la presencia de Klerk. Aunque se supone que la gente de Filadelfia otorga el premio, la gente verdadera de Filadelfia tuvo un poco que decir sobre la elección de los ganadores de la Medalla de la Libertad y menos que decir sobre su rechazo al muy popular homenaje de Klerk. La elección de los medallistas de la libertad no se hizo por la gente, sino por las grandes empresas de Filadelfia. ¿Por qué? Porque las personas, muchas de las cuales han trabajado durante más de 20 años contra el apartheid y por la liberación de Mandela, quedaron excluidas porque sus protestas contra de Klerk fueron ignoradas. Cuando la mayoría africana toma el poder en Sudáfrica, las grandes empresas estadounidenses quieren tener amigos allí. Si uno lee los nombres de los patrocinadores corporativos de la Mandela de la Libertad, suena como un pase de lista de la Cámara de Comercio, Unions Corp, Pennsylvania Bell y otras corporaciones parecidas. Mandela, quien no será elegido hasta 1994, no ha votado en las elecciones de gobierno en 74 años, y ahora con el presidente de Klerk elegido por el conteo de votos de los blancos, solo tiene la esperanza de su propia libertad. La minoría blanca en Sudáfrica ha hecho todo lo posible para sofocar la libertad africana durante 300 años. La mayoría africana, incluso después de los premios, todavía no está libre. Desde el Corredor de la Muerte, un texto de Mumia Abu-Jamal que fue realizado en 2012, y bueno, pues esto habla un poquito de... esta celebración que se hace en Estados Unidos el 4 de julio, el día en que según se firma pues su constitución, ¿no?, su independencia de Inglaterra, y que ahí basa como sus libertades, pero hay la libertad para los blancos, ¿no?, para los patriarcales, pero pues hay esclavitud para mucha gente, como la gente que está en prisión, que literalmente mantienen esta situación de esclavitud hasta consagrado por sus propias leyes. Y también, como les decíamos, Mumia cumple ya 38 años de que fuera condenado a muerte, y por eso nuestro artículo, bueno, el titular de nosotros le pusimos Mumia venciendo a la muerte y luchando por su libertad, porque él, pues estaba en el corredor de la muerte, estaba esperando simplemente que le pasaran ya la silla eléctrica, y gracias a las protestas, a su lucha, a sus programas de radio, sus escritos, pues se ha logrado vencer esta condena. Hoy tiene cadena perpetua y pues la gente que lo apoyamos, pues seguimos luchando para que salga libre, como han estado saliendo muchos de los presos políticos del movimiento MOB y del movimiento Black Panthers. Y bueno, esperamos que Mumia, sufre ahorita condiciones de salud muy graves debido a una hepatitis que sufrió dentro de la cárcel, a glaucoma, entre muchas otras problemáticas, bueno, pues pueda salir fuerte y adelante y que lo podamos llevar a casa pronto. Y bueno, pues vámonos con más información y les invitamos a que conozcan el blog amigosdemumiamx.blog. Y bueno, constantemente en Noticias de Abajo les hemos estado compartiendo que pues en Kurdistán están pasando cosas terribles, desde quema de cosechas, un impedimento para que tengan acceso al agua, matanzas, presas políticas, y pues va a haber una importante fecha para de plan de acción, y quién mejor para invitarnos a la solidaridad que pues el Comité de Solidaridad con el Kurdistán. Entonces nuestras compañeras nos envían el siguiente audio. Desde el Comité de Solidaridad con Kurdistán en la Ciudad de México, queremos hacerles partícipes del llamado para los Días de Acción Global del 18 y 19 de julio en celebración de la Revolución Viva en Kurdistán. Rise Up for the Revolution es un llamado contra el colonialismo, el fascismo, el patriarcado y los feminicidios, la destrucción ecológica y contra todas las formas de opresión en todo el mundo. Es un llamado enviado en conjunto por la Comuna Internacionalista, Women Defend Rojava y Rise Up for Rojava. El llamado dice así: el 19 de julio es un día importante para el mundo entero, no solamente históricamente, sino que también en la actualidad. Es importante para todas las que luchan contra el fascismo y construyen el mundo en el que queremos vivir. El 19 de julio, hace 8 años, la mayor revolución del siglo XXI comenzó en Kobane, Rojava, en un avance imparable contra el fascismo de nuestro tiempo. La revolución de Rojava es un faro de esperanza para otras partes de Siria, el Medio Oriente y el mundo entero. El elemento esencial de estas revoluciones es la liberación de la mujer. Rojava es una revolución de las mujeres. Es el ejemplo de cómo se ve una sociedad y una realidad radicalmente democrática, social, ecológica y liberada por las mujeres, basada en las ideas del confederalismo democrático propuesto por Abdullah Öcalan. Ahí, en Rojava, en el noreste de Siria, se vive una realidad en que las mujeres, las jóvenes y las minorías étnicas y religiosas deciden en estructuras confederadas autónomas cómo vivir, unirse y triunfar, junto con la resistencia mundial contra las fuerzas que nos han oprimido durante décadas. Junto con el movimiento de resistencia global, estamos en una lucha común contra el fascismo, siguiendo los ejemplos de las brigadas internacionalistas, la lucha contra el colonialismo e imperialismo en Argelia, Cuba, Nicaragua, Vietnam y los innumerables levantamientos contra la modernidad capitalista, y por lo tanto el imperialismo en todo el mundo. Sin superar la mentalidad patriarcal, no podremos superar el capitalismo, el colonialismo y el fascismo. Hoy en día, la modernidad capitalista y el fascismo en Medio Oriente se materializan en la forma de Daesh y el Estado turco fascista, con todos sus partidarios globales, especialmente el imperialismo de Estados Unidos y la más amplia coalición con la OTAN. Pero las fuerzas de la modernidad democrática, en la vanguardia de la juventud, las mujeres, las minorías étnicas y oprimidas, así como las trabajadoras, no aceptan los intentos de genocidio y ocupación, y siguen luchando y construyendo la alternativa que queremos vivir. Especialmente en tiempos en los que se intenta aumentar la ocupación en todo Kurdistán con las recientes operaciones militares y los bombardeos diarios con el objetivo de destruir la mayor revolución del siglo XXI, en tiempos en los que el colonialismo y el fascismo están en alza y se expresan claramente como una parte integral de todos los estados-naciones del mundo, usando también el COVID-19 como excusa para medidas autoritarias, en tiempos donde la violencia policial racista, los ataques racistas y la xenofobia están aumentando en todo el mundo, como estamos presenciando con el asesinato racista de George Floyd en los Estados Unidos, con los ataques racistas en Hanau, Alemania, y con la situación global de las refugiadas en las fronteras y en los campos, en tiempos en los los que los feminicidios son una práctica estatal, como lo confirman los recientes bombardeos en Kobane por el Estado fascista turco, matando a mujeres activistas trabajando en la autoorganización y la liberación de las mujeres, y cuando cada día la mentalidad patriarcal está matando a mujeres y personas no binarias en todo el mundo. En tiempos en los cuales la destrucción ecológica de nuestro planeta ha tomado una forma tremenda y el beneficio de los capitalistas se pone por encima de las necesidades sociales de los pueblos y las generaciones futuras. En estos tiempos, nosotras, como movimiento de resistencia global, ya nos estamos levantando para la revolución. Somos las fuerzas, amando la libertad y la humanidad, y no solamente estamos resistiendo frente a estos ataques, sino que también estamos construyendo la alternativa que visualizamos. Estamos siguiendo a todas aquellas que cayeron en la lucha por la humanidad, la dignidad y la libertad, que dieron sus vidas por un mundo mejor y cuya memoria estamos manteniendo viva, haciendo nuestra lucha y continuando su camino. Por lo tanto, nosotras, como Women Defend Rojava, la Comuna Internacionalista y Rise Up for Rojava, llamamos a la celebración de Días de Acción Global el 18 y 19 de julio contra el colonialismo, el fascismo, el patriarcado y el feminicidio, la destrucción ecológica y todas las formas de opresión. Nos manifestaremos, ocuparemos, bloquearemos, protestaremos de forma creativa en todo el mundo y mostraremos nuestra lucha antifascista común en un frente, dejando que los que nos impiden vivir con dignidad y libertad sepan lo que pensamos de ellos. Por lo tanto, estamos llamando a todas a unirse a estas jornadas de acción y a compartirlas con nosotras. La revolución en el Medio Oriente y en todo el mundo ganará. El fascismo será aplastado. ¡Viva la solidaridad internacional! Desde el Comité de Solidaridad con Kurdistán estaremos respondiendo con actividades este próximo 19 de julio en la Ciudad de México. Les mantendremos informados por los medios libres y por nuestra página en Facebook, Solidaridad con Kurdistán en la Ciudad de México. Hasta entonces. Hermanes, y ustedes pues ya conocen al Armando Soto de La Sexta con Palestina, porque también él se ha solidarizado con Noticias de Abajo compartiendo. Entonces, rechazo global al avance de la ocupación palestina por el mal gobierno de Israel. Vamos con el audio del camarada. Hola, buenos días, tardes o noches, según donde nos estén escuchando. Saludos Mar, Crista, Evo, muchas gracias por la oportunidad de compartir en su programa esta breve participación. Miren, yo quisiera comentar que el pasado miércoles 1 de julio se tenía contemplado que la entidad sionista hiciera efectivo el mal llamado acuerdo del siglo, del cual ya en otra ocasión hemos comentado algo. Se suponía que ese día pues harían formal toma de una buena parte de lo poquito que queda de Cisjordania, ¿no? Sí han venido haciendo algunas acciones, derrumbar casas, quemar olivos, etcétera, lo que hacen todos los días. Pero, bueno, afortunadamente hasta este momento no han hecho la toma masiva, digamos, como se esperaba, bueno, como se temía, mejor dicho. Al respecto, en el Movimiento Mexicano por Palestina emitimos un comunicado que fue firmado por muchas organizaciones y que me gustaría compartirlo con ustedes, con toda la audiencia. Si me permiten leerlo rápidamente, dice: Ciudad de México, 30 de junio del 2020. Condena a la anexión de Palestina. La anexión que pretende hacer Israel del 30% de Cisjordania es ilegal, inmoral e inhumana. Consideramos que el gobierno de México debe pronunciarse en contra de este hecho, sumarse a las naciones y organismos que se han manifestado por impedir esta violación al derecho internacional, Bélgica, Francia, Irlanda, Luxemburgo y la ONU. Es una oportunidad para construir un puente con Palestina, nación que ha padecido por más de 70 años las consecuencias de la ocupación y segregación bajo un sistema de apartheid. El llamado lo hacemos en función del discurso del reconocimiento a la autodeterminación de los pueblos y contribuir a lograr la paz entre los pueblos hecho por el gobierno actual. Desde la solidaridad internacional, exigimos el respeto a la soberanía de Palestina. Sin justicia, no hay paz. No a la anexión de Cisjordania. Este fue un documento muy breve que circulamos entre varias organizaciones el martes para tratar de difundirlo lo antes posible. Se hizo otro enfocado a personalidades. Hubo uno más al que nos adherimos, hecho a nombre de todos los pueblos, no solo de América Latina, sino de África, de Asia. En fin, una serie de pronunciamientos, de condenas a este acto arbitrario de ese enclave colonial que es el Estado inventado de Israel, terrorista, genocida. Y bueno, pues lo firmamos muchas organizaciones. Es importante también tener conciencia de que México, México y otros muchos países, al mantener relaciones de diversos tipos con Israel, están violando diferentes normas, diferentes leyes de carácter internacional. Nosotros creo, bueno, no, nosotros no hablamos con gobiernos, pero quienes entre nosotros sí lo consideren como parte, pues, de sus estrategias, creo que deberían tener presente este tipo de situaciones para, por los canales oficiales adecuados, pues hacer llegar estas denuncias. Pero además, no solo las denuncias, sino las exigencias de acabar con esta situación. Porque, bueno, existen diferentes tratados y normativas, como el convenio de La Haya, los convenios de Ginebra, el Estatuto de Roma, la Convención Internacional sobre Supresión y Castigo del Crimen del Apartheid, el Tratado sobre el Comercio de las Armas, y, pues, en el caso mexicano, también nuestra propia Constitución. Todas estas violaciones harían de México susceptible de condena en la Corte Penal Internacional por complicidad con ese régimen genocida. Entonces creo que lo primero que habría que hacer es decirle a quienes actualmente ocupan los cargos del Ejecutivo, pues, que están incurriendo en estas violaciones, que el mantener un tratado de libre comercio con Israel, el establecer convenios de colaboración en lo militar, en lo académico, etcétera, pues es violatorio de estas leyes, ¿no? Son muy claras las cosas que se estipulan en ese sentido, en esta serie de tratados y de convenios que mencioné muy brevemente. No habría tiempo de leer todo, pero debemos exigir, pues, lo digo en términos genéricos, nosotros quizás no lo vamos a hacer, que el gobierno mexicano respete el derecho internacional, por lo pronto que se pronuncie en contra de esa ocupación, en contra de la toma de ese 30% de lo poquísimo que queda de Cisjordania. Recordemos que actualmente les han dejado el 8% de la Palestina histórica, 1% en Gaza y 7% en Cisjordania, cuando en el 67 ocuparon la totalidad y hubo, pues, el alto al fuego, se quedaron con el 78%, bueno, desde el 48 se quedaron con el 78% de Palestina y 22% quedó como todavía una dividida, separada Palestina. Y en su momento, pues, todo lo que pedían los palestinos era que les respetaran ese 22%. Esa decisión, pues, les compete a ellos, si piden el 22%, si la piden toda, si la solución de dos estados o de un estado. En fin, eso no nos compete a nosotros. Yo en lo personal creo que la solución de los dos estados ya es absolutamente inviable, negativa para el pueblo palestino, pero pues yo no soy quien para decirles si sí o si no. También es inviable en este momento, con la mentalidad sionista, la solución de un solo estado. Ellos lo que quieren es el exterminio absoluto de lo palestino, del pueblo, de la historia, de la cultura, etcétera. Entonces, pues para detener esa barbarie, lo primero que hay que hacer es condenar en este momento la pretendida ocupación de ese 30% de Cisjordania. Bueno, pues esta es mi colaboración. Saludos nuevamente allá en cabina y a la audiencia. Y pues que viva Palestina libre y entera. Y bueno, continuamos con más información y retomando varios espacios informativos, Radio Curruf, Opal Chile, así como también Resumen Latinoamericano. Les compartimos la información: decenas de actos, cacerolazos y barricadas en el segundo día de jornada nacional de protestas contra Piñeira. Pues hubo actividades en un resto de ciudades, en muchos lugares, muchas comunidades, donde salieron a las calles a hacer fogatas, a hacer barricadas, a levantar ollas comunitarias para de alimentación ante esta pandemia. Y bueno, pues esta actividad se repitió a lo largo de 3 días, donde pues hubo movilizaciones, marchas, mítines, bloqueos, cacerolazos, en fin, en esta segunda jornada nacional de protestas. Y bueno, pues como también todo parece indicar, pues viene una segunda ola de revuelta allá en Chile, que si bien la pandemia había neutralizado o pausado en un tiempo, pues esto ha continuado y se ha sumado junto a otras problemáticas que han estado agudizándose, como es el caso de la lucha por la libertad de los presos políticos, particularmente los presos políticos mapuche, aunque aquí hay que recordar que Chile tiene más de 3.000 presos políticos de la revuelta y también los presos políticos mapuche, que la mayoría son víctimas pues de la defensa de su cultura, de su territorio, de su identidad, y muchos de ellos están en huelga de hambre, como el propio Machi Celestino Córdoba, entre otros. Y de hecho pues también hubo movilizaciones esta semana allá en Chile para demandar la libertad del Macho Celestino y también la libertad de todos los presos políticos mapuche, y la atención a esta huelga de hambre que pues ya ha rebasado más de 50 días y que pone en alto riesgo la salud e integridad de nuestras compañeras y compañeros. Y bueno, pues les recomendamos también el portal de Radio Villa Francia, trae bastante muy buena información, y si uno le da una revisada rápida a los medios de Chile, lo que encontramos pues es eso, que renace la protesta, que está creciendo lentamente pero con paso firme, y también pues este llamado a la defensa de los presos políticos mapuche, y también por otro lado mucha actividad de ollas comunitarias. Porque solamente el pueblo parece que va a salvar el pueblo, ¿no? Como pareciese que dice esta consigna sabia. Y bueno, pues vámonos con más información. Compas, pues les teníamos dicho que viene la nota de Brasil. Y bueno, no solo de Brasil, la verdad, porque pues es acá romper las fronteras y unirnos todos en contra de tipos como Bolsonaro. Entonces, pues hubo un día esto, Bolsonaro. Entonces vamos a darle la nota que nos comparte Caos en la Red al respecto. Brasil. Movilización Stop Bolsonaro se realiza en veintena de países. más de 60 ciudades en casi 23 países del mundo han declarado adherirse este domingo al llamado Día Mundial Stop Bolsonaro, un movimiento en contra del presidente ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro por sus medidas ante el nuevo coronavirus causante de la COVID-19, sus amenazas fascistas y por la democracia en Brasil. Este movimiento, que se organizó por los brasileños residentes en otros países, cuenta con manifestantes en ciudades de Múnich, Berlín, capital, Frankfurt, Alemania, Barcelona, Madrid, capital, España, Francia, Roma, capital, Italia, Zurich y Ginebra, en Suiza. Asimismo, en Brasil, decenas de urbes confirmaron su adhesión y circula en las redes sociales un video del secretario de Relaciones Internacionales de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Antonio Lisboa, en el que dice: "Este domingo el mundo entero se manifiesta contra el fascismo en Brasil y el psicópata presidente Jair Bolsonaro. Es el Día Mundial Stop Bolsonaro". Según los movimientos que organizan el acto, se hallan del lado correcto de la historia y no descansarán hasta derrocar al actual gobierno y recuperar todos sus derechos sociales, humanos, ambientales, laborales y económicos. Y la neta, qué gran idea, ¿no, banda? O sea, ojalá hubiera un día para derrocar a todos los malos gobiernos que tenemos en este planeta y que todos nos sumemos en diferentes acciones. Boicot, boicot a la maldad, boicot al capitalismo. Compañeros, compañeras, los compañeros de que habitan en todo el globo terráqueo y que se consideran a sí mismos, ismes, como miembros de la hermandad humana, debemos seguir este ejemplo que nos comparte pues la banda de Brasil. Pues seguimos con más. Y ahora vamos a escuchar una píldora de salud y medicina libre a cargo de nuestra compañera Mar, que en esta ocasión nos habla acerca del terrible dengue, que bueno, aunque hoy las columnas de los periódicos ocupan como primer espacio el coronavirus o este COVID-19, SARS-CoV-19, también el dengue, una problemática que, bueno, ya lo escucharán en la cápsula, pero es una epidemia que también está afectando mucho a nuestros pueblos y que está vinculado mucho a la pobreza, y que si no hubiera el capitalismo, ya esa enfermedad se hubiera erradicado del mundo. Vamos a escucharla. Estos son las píldoras de la salud y medicina libre. Porque la salud es un derecho de todas y todos. Porque el capitalismo es una enfermedad social que debemos de curarnos. Les compartimos estas cápsulas médicas porque nos queremos, nos cuidamos entre todos. En esta primera edición de las píldoras de salud y medicina libre, te platicamos sobre el dengue, una enfermedad que ha sido asociada a la pobreza, pues las causas de su incremento es la poca o nula salud pública en las regiones donde ha atacado. Y es uno de los ejemplos de la privatización de la salud, pues aunque exista vacuna, esta tiene un costo elevado. Es decir, el lucro ha mediado para frenar la posibilidad de erradicar esta enfermedad. Por eso, es importante tomar medidas comunitarias para prevenir y atender esta problemática. ¿Qué es el dengue? Es una enfermedad causada por un virus que ataca todo tu cuerpo. Te puedes contagiar a través de la mordedura o picadura de un mosquito de un género específico. Es una de las principales enfermedades en lugares con climas tropicales y subtropicales. Durante este año, se han reportado a nivel mundial más de 3 millones de infectados, siendo este un récord histórico en número de casos en Latinoamérica. Dependiendo de la gravedad, el dengue puede presentarse de diferentes formas, teniendo como signo común la fiebre mayor a 39 grados, la cual es un inicio súbito, es decir, es muy rápido y tiene una duración aproximada de 2 a 7 días. Existen tres formas en las que puede presentarse esta enfermedad. La primera, dengue sin datos de alarma, cuyos síntomas son dolor abdominal leve, principalmente a ambos costados, náusea, vómito, dolor de cabeza intenso que predomina en la frente, dolor atrás de los ojos, dolor muscular y de las articulaciones, intolerancia a la luz. La segunda forma es el dengue con datos de alarma, que además de presentar la elevación de la temperatura, el dolor abdominal es intenso, vómito persistente, sangrado de las mucosas, como puede ser el sangrado por la nariz o la boca. Y la tercera es el dengue grave, es aquel que presenta todos los síntomas anteriormente mencionados y a los que se suman dificultad para respirar, disminución de la presión arterial, aumento del ritmo cardíaco, sangrado grave y puede llegar a ser mortal. El dengue, considerado leve, es tratado de forma sintomática, es decir, solo se tratan los síntomas y se tienen en cuenta los datos de alarma para posibles complicaciones. Las dos formas de dengue grave deben ser tratados en hospitales debido a las complicaciones que pueden llegar a tener. Las mujeres embarazadas deberán ser hospitalizadas sin importar la forma de dengue que presenten. ¿Cómo podríamos prevenir esta enfermedad? A pesar de que existe vacuna contra el dengue, la cual ha demostrado ser parcialmente eficaz y el costo es elevado, por lo que no se encuentra disponible en los esquemas de vacunaciones, la base de la prevención de esta enfermedad es evitar la picadura del mosquito, por lo que se recomienda 1. Tapar recipientes donde se almacene agua. 2. Cambiar el agua de floreros cada tercer día. 3. Utilizar ropa de manga larga. 4. Uso de mosquiteros en las puertas, ventanas e incluso en los lugares donde dormimos, como lo son las camas y los cuneros. 5. Eliminar criaderos de mosquitos, como son llantas, cubetas, botellas, agua encharcada. 6. Lavar pilas, barriles y otros contenedores de agua con cloro. Y bueno, como decía Hipócrates, lo primero es no hacer daño. Y ya sabes que nos queremos, nos cuidamos. Y te esperamos para la próxima dosis de Píldoras de la Salud y Medicina Libre. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Y ahora vamos a escuchar desde el ombligo del monstruo. ay, pues bien chido, ¿qué creen, no? O sea, una liberación de mujeres en Hidalgo por abortar. Y pues tenemos el audio de nuestra compañera Lilia Vera de la colectiva Aborto Legal en México. Vamos con él. Me presento como Lilia, que es el nombre que utilizo en los acompañamientos como abortera. En Aborto Legal México partimos de la idea de que ninguna mujer debe ser criminalizada por ejercer el libre derecho a decidir sobre su propia cuerpo. También creemos que todas las mujeres merecen tener información confiable y segura de cómo practicarse un aborto en casa. La noticia que nos llega de Hidalgo de la liberación de las chicas que fueron enjuiciadas por abortar nos llena de esperanza porque sienta un precedente histórico para reivindicar la despenalización y consecuente legalización de la interrupción del embarazo. Sin embargo, es un sentimiento agridulce porque nunca debieron estar procesadas. Es evidente que tenemos mucho camino por delante hasta derrumbar esta ley inhumana que sigue vigente en gran parte del territorio. Sabemos que es un recorrido que exige tiempo y, como la situación lo amerita, por la cantidad de casos mensuales que se presentan, sobre todo en tiempos de pandemia, no les negamos ni la información ni el acompañamiento a las chicas que nos lo solicitan. Nos apegamos a los protocolos internacionales actualizados en cuestión de salud ginecológica y difundimos un manual de procedimiento. La propia Organización Mundial de la Salud difunde de manera pública esta información porque acceder a ella es un derecho inalienable para todas. Las limitaciones legales, los prejuicios sociales y la deficiente educación sexual son obstáculos que enfrentamos día a día porque vemos su rastro en las historias de cada chica. Eso sin añadir las condiciones emocionales, económicas, de marginación, de maltrato machista y de violencia estructural patriarcal que muchas de ellas padecen. En nuestra labor hemos podido constatar recurrentes violaciones a los derechos humanos por parte de algunos integrantes del personal médico y de enfermería cuando alguna chica nos comenta que la trataron mal al acudir a algún centro de salud, ya sea para solicitar una ecografía, para pedir información o por alguna emergencia por un aborto incompleto. Se vulnera recurrentemente el derecho a la dignidad de la paciente, se les discrimina, se toman atribuciones morales indebidas y abusan de su autoridad científica para confundir o engañar a las chicas. Del mismo modo en que la violencia obstétrica de las mujeres que van a dar a luz ha sido reconocida en diferentes instrumentos internacionales del derecho, creemos que deben reconocerse y erradicarse todas las formas de violencia como atemorizar, humillar o lastimar física y psicológicamente a las mujeres que acuden a una clínica por los efectos de un aborto. Muchas de ellas han enfrentado acoso, hostigamiento y tortura por parte de algunos médicos que las presionan para arrancarles la confesión de culpabilidad y de los medicamentos que tomaron, ya que el misoprostol es indetectable en las revisiones médicas. El proceso de aborto debe ser un acto de amor a la libertad de las mujeres que necesitan practicarlo, y entre ella y su acompañanta debe ser un proceso de sororidad, de apoyo mutuo, de sentir y enfrentar juntas la violencia que nos envuelve a todas. Queremos seguir luchando porque sea reconocido el aborto seguro, legal y gratuito, porque la cuerpa de cada una no es propiedad ni del Estado, ni de la Iglesia, ni de la pareja, ni de los padres, ni de Dios. Bueno, pasando a otra información, en México se llevaron a cabo protestas contra el Tren Maya y los megaproyectos en México. Y bueno, hubo distintas actividades a lo largo de la semana, hubo un encuentro de mujeres contra el extractivismo. También se llevó a cabo varios foros virtuales pues con distintos compañeros de las comunidades afectadas, también investigadores y académicos y académicas, claro, que se han pronunciado y que están investigando en torno a muchas de las irregularidades que tiene este megaproyecto. Acá en la Ciudad de México, el pasado domingo, se llevó a cabo una rodada y también una campaña en redes sociales en contra del mal llamado Tren Maya y los megaproyectos. Decenas de libertarios se dieron cita a las afueras de del Fondo Nacional de Turismo, o Fonatur, donde pues uno diría, ¿no?, que un proyecto tan importante para el país pues debiera de ser la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que son los encargados de hacer las carreteras, de pensar en las vialidades, en la comunicación y en el transporte. Pero no, se lo dieron a Fonatur, el Tren Maya. Es decir, su objetivo tiene más que ver con el turismo y con este grande desarrollo inmobiliario turístico capitalista en zonas de alta plusvalía como es la península Maya o la península de Yucatán. Y también, a la par, junto con esto, pues ser un corredor de mercancía de pues entre los océanos, ¿no? Entre el Pacífico y el Atlántico. Y bueno, pues muchas protestas han habido, insistimos, en contra de este megaproyecto. Y bueno, de entrada ha sido traicionero en sus compromisos, ¿no? El proyecto y obviamente el gobierno de Obrador. Por ejemplo, uno de las primera mentira, ¿no? Es habían dicho que no se iba a tirar un solo árbol, ¿no? Y así hasta lo repitió varias veces en sus conferencias de prensa. Y hace una semana el tramo 1 anuncia que va a derribar más de 11.000 árboles. Solo el primer tramo, estamos hablando de 6 tramos, grandes tramos. Y bueno, también había dicho que iba a ser un proyecto que iba a ser respetuoso y preocupado del medio ambiente. No solamente no lo es en su proyecto de desarrollo inmobiliario, sino que no lo es desde el propio hecho del tren, que va a ser de diésel, ¿no? Un combustible que está pues cada vez más en desuso y que pues es súper contaminante, que había la opción, por ejemplo, de un tren eléctrico y se decide por un tren de diésel. Y aparte, pues Fonatur, ¿no? A cargo de Jiménez Pons, que es el secretario de Fonatur, ha hecho unos comentarios estúpidos, por decirlo menos, para querer defender el proyecto. Por ejemplo, como el que dice que los pueblos mayas pues van a tener muchas oportunidades, inclusive la de pedir limosna en las estaciones del tren, así como también pues diciendo que los ecologistas, porque él es parte de esta campaña enferma que tiene Obrador en contra de los ecologistas y ambientalistas, él dice que los ecologistas prefieren ver a jaguares gordos y a indígenas muriendo de hambre. Y pues obviamente que la ecología y el ambientalismo no está pensando para nada en eso, pero pues ese señor tonto, o sea, pues lo ve así de mezquino, ¿no? Y pues sí, hay una gran reserva de jaguares en esta zona por donde pasaría el Tren Maya, está la reserva de Calakmul, están grandes de los depósitos de agua del país en general, pues son en esta zona, y por eso hay una preocupación en su impacto ambiental. También hay que destacar que hace poco se empezó a conocer parte del proyecto de la MIA o lo que le llaman el impacto ambiental, el manifiesto de impacto ambiental. Comúnmente cuando uno va a hacer un proyecto de esta envergadura, tiene primero que haberse aprobado este manifiesto de impacto ambiental. Este proyecto no lo tuvo, ¿no? Se pasó fast track y se está apenas entregando los documentos posteriormente. En este manifiesto, el propio Zagarpa agarra y pone que es un etnocidio lo que implica el Tren Maya, que es un etnocidio, y dice, pero podemos ayudar a que sea un etnodesarrollo, ¿no? O sea, y pues muchos ambientalistas e investigadores pues han hasta puesto el grito en el cielo, no solamente por la falta de tiento, ¿no?, del documento en su cinismo, pues sino la aceptación literal de que es un etnocidio, ¿no?, de una de las culturas pues de las más importantes de nuestro continente, no solamente de nuestro país, como sería la cultura maya. Y bueno, pues esos son algunos de los datos de por qué pues tanta oposición al Tren Maya. Ya mucha gente a nivel también global ha estado posicionándose, y bueno, pues es una campaña y una lucha y resistencia que se está viviendo en el México actual y que va a marcar a la 4T, sin duda. Entonces vamos a mantener esta información de lo que esté pasando, la rodada muy buena, la gente, los chicos, las chavas, los compis, pues muy bien, salimos a las calles a rodar con las bicicletas, patinetas, patines, y a dejar claro que el Tren Maya pues no pasará. Y Desinformémonos nos comparte un artículo que se titula Sumamente preocupante la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos en México. Un texto de la ONU que externó su preocupación porque la impunidad y la corrupción en los sistemas de justicia fomentan la criminalidad y socavan la lucha contra la violencia de género, a la vez que se alimenta la continuación de la violencia contra las personas defensoras en el país. La relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, resaltó que el nivel de vulneración en el que se encuentran las personas defensoras en ciertas regiones de México es sumamente preocupante y exigió garantías para Consorcio Oaxaca y castigo a los responsables de las amenazas de muerte que aquí les compartimos esa información que han habido en contra de este grupo que mayoritariamente son mujeres pues defensoras de derechos humanos allá en Oaxaca. Mary Lawlor emitió un comunicado en conjunto con la relatora especial sobre la violencia contra la mujer, el relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación. Mary Lawlor enfatizó que el nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran las personas defensoras en ciertas regiones de México es preocupante, pero aún más preocupante observar los extraordinarios riesgos a los que se enfrentan las defensoras de derechos humanos y aquellas personas que se dedican a luchar por los derechos de las mujeres, así como la impunidad y la corrupción en los sistemas de justicia que fomentan la criminalidad. Las expertas y el experto están haciendo un seguimiento del tema con las autoridades mexicanas y bueno, emiten un comunicado que lo pueden consultar tanto en Desinformémonos como en La Minuta, este portal donde participa Educa Oaxaca, que también saludamos como pues muy buenas y buenos comunicadores que son. Vamos con más información. Y bueno, ahora vamos a escuchar un audio que se titula La pandemia en tiempos, la violencia en tiempos de la pandemia, un audio de varias compañeras mujeres organizadas en la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal, que bueno, pues han iniciado una serie de cápsulas en torno a la situación que están viviendo las mujeres en México. Y también en este caso le agregan la situación de los trabajadoras y trabajadores de la salud que hoy pues están pues con mayor vulnerabilidad en sus derechos. Así que vamos a escucharlo y regresamos. La violencia en tiempos de pandemia 2020. La violencia contra las mujeres sigue en aumento durante esta cuarentena. Tan solo en marzo, cuando inició el hashtag Quédate en Casa, se registraban 115.614 llamadas de emergencia por incidentes como abuso sexual, acoso, violación, violencia de pareja y violencia familiar. Datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Poco después, el presidente López Obrador niega estos datos oficiales de su propio gabinete, declarando: no ha aumentado la violencia contra las mujeres en cuarentena, hay mucha fraternidad familiar, y aseguró que el 90% de estas llamadas eran falsas. Siguiendo con esta burla al tema de la violencia de género, lanzan una campaña, cuenta hasta 10 y saca la bandera de la paz, con la que pretendían prevenir el incremento de la violencia intrafamiliar, pero es todo lo contrario, porque solo invisibiliza los derechos humanos de las mujeres y deja a un lado la responsabilidad inminente de las autoridades gubernamentales. Los feminicidios durante el confinamiento no se detuvieron. La violencia durante la pandemia sí ha aumentado, señor presidente. Tan solo en abril asesinaron a una mujer cada 128 minutos, más de 11 al día, 337 a lo largo de los 30 días que tiene el mes. Me violenta que las cifras oficiales digan que han bajado cuando en realidad han aumentado. Pues no, no se necesita contar hasta 10, sino nombrar las violencias, a las asesinadas, a las desaparecidas, a las niñas y niños que nunca regresaron a casa y que mientras se cuenta hasta 10 ya fueron asesinadas otras tantas mujeres. A mí como mujer me violenta estar confinada en la casa junto con mi agresor y ser víctima de múltiples abusos. Me violenta sufrir la represión del Estado por salir a las calles y manifestarme en contra del abuso de autoridad. Me violenta ser encarcelada por exigir justicia, por luchar por mejores condiciones laborales y por defender el territorio, el agua y todos los recursos naturales. Las mujeres mujeres que integramos la comunidad indígena otomí residentes en la Ciudad de México en medio de la pandemia que azota al mundo provocada por el COVID-19 y en medio de la peor crisis económica, de salud pública y desempleo, también gritamos: ¡no más violencia contra las mujeres! ¡No más violencia contra las mujeres! Las mujeres han sido violentadas de diversas formas durante este confinamiento. Mujeres sin derechos laborales, mujeres laborando en las calles sin un sueldo durante la contingencia. Me violenta vivir en una sociedad machista y patriarcal, llena de desigualdad, inseguridad, pobreza y marginación, producto de un sistema capitalista. Me violenta, me duele, me llena de rabia saber a mi hermana desaparecida, ser humillada, golpeada, quemada, mutilada, silenciada o asesinada. ¡No más violencia contra las mujeres! ¡No más violencia contra las mujeres! ¡Libertad para Susana Prieto! ¡Libertad para Susana Prieto! ¡No al Tren Maya! ¡No al Tren Maya! ¡No al interoceánico! ¡No al interoceánico! ¡No al BIM! ¡No al BIM! ¡No al aeropuerto de Santa Lucía! ¡No al aeropuerto de Santa Lucía! Me violenta ser atentada en contra de mi vida por defender la vida misma, pues con mis hermanas zapatistas acordamos vivir. Me violenta que el personal de salud en México muere 6 veces más que en China, 5 más que en Estados Unidos y 2 más que en Italia. Me violenta que la tasa de contagio entre las y los trabajadores rebasa el 25%. Me violenta que por cada 1,000 muertes, 26 corresponden al personal de salud, entre médicos, enfermeras, anestesiólogos, cirujanos, laboratoristas. Me violenta que la mayor proporción de contagios son enfermeras con 47% y médicos con 30%. Me violenta que se oculten datos sobre contagios entre personal de limpieza, laboratoristas, dentistas y otros trabajadores de la salud. Me violenta que en Ciudad Monstruo el 83% de las y los trabajadores han fallecido en el IMSS y hospitales de la Secretaría de Salud Federal y el 70% son enfermeras. Me violenta que 500 fallecidos y fallecidas han sido las y los trabajadores de la salud. Me violenta la política del Estado en materia de salud. Me violenta la discriminación del Estado. Por ellas y por ellos, el encierro no me calla. ¡Muera el capitalismo! ¡Muera el capitalismo! ¡Muera el patriarcado! ¡Muera el patriarcado! ¡Vivan las mujeres del mundo! ¡Vivan las mujeres del mundo! No, el encierro no me calla y que no te calle a ti también. Compañeros, pues ustedes saben que seguimos al pie del cañón porque nuestros 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa, que fueron terriblemente secuestrados a manos del mal gobierno, de los militares, del narcotráfico, de la impunidad, del sanguinario país en el que penosamente vivimos todavía, pues aún no regresan a casa. Y estamos pues con la responsabilidad de movernos y exigir justicia y que nunca más haya un Ayotzinapa, pero que se resuelva puntualmente el caso de nuestros 43 compañeros normalistas. Y entonces les tenemos una nota de mucha relevancia, es una nota muy actual para desenmascarar al mal gobierno y a las personas que está protegiendo, que están vinculadas al rapto de nuestros compañeros. Entonces dice así, nos la comparte Desinformémonos. Padres de Ayotzinapa exigen a la PGR aclarar vínculos de Omar García Harfuch con Guerreros Unidos. Ciudad de México, Desinformémonos. Demandan padres, madres y abogados de los 43 normalistas investigar los vínculos del nuevo director de la Agencia de Investigación Criminal AIC, Omar Hamid García Harfuch, con la organización criminal Guerreros Unidos. En conferencia de prensa, frente a la Procuraduría General de Justicia de la República, PGR, las madres y padres de los normalistas desaparecidos y los representantes, Vidulfo Rosales y Santiago Aguirre Espinosa del Centro PROD, exigieron que se abra una investigación en contra del nuevo director de la AIC, quien sustituye en el cargo a Tomás Cerón de Lucio por tener nexos Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos. Los padres, madres y sus representantes señalan dos cosas. Una es la exigencia de que se investiguen las razones por las que una de las personas que se presentaba como cabeza de Guerreros Unidos tenía anotados en su libreta los nombres y datos de dos servidores públicos como lo son García Harfuch, que en el momento de los hechos era responsable de la Policía Federal en Guerrero, y Leonardo Octavio Vázquez, secretario de Seguridad Pública. En el estado expuso Santiago Aguirre, subdirector del PROD, la existencia de esta libreta y los datos que contiene son indicio de los nexos existentes entre la delincuencia y los servidores públicos. En segundo lugar, denunciamos que esta libreta se ocultó al grupo interdisciplinario de expertos independientes GIEI, ya que siendo una evidencia directamente relacionada con la investigación de desaparición de los 43 normalistas, nunca se les presentó, nunca se les informó de su existencia. Esto confirma que el GIEI no tuvo las condiciones óptimas de trabajo que necesitaba, concluyó el abogado de los familiares. Como lo informó la revista Proceso, el nombre García Harfuch y su teléfono están inscritos como contacto en una libreta asegurada de Casarrubias Salgado, cuando fue detenido en octubre de 2014 y que forma parte del expediente integrado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, por delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del ejército. García Harfuch es gente de confianza del comisario general de la Policía Federal, Menelich Castilla Cravioto, quien en diciembre de 2012 lo designó como coordinador estatal de la División de Seguridad Regional de esa corporación en Guerrero. Hoy Omar Hamid García Harfuch es uno de los jefes policíacos más importantes del país. Es el sucesor de Tomás Cerón, acusado de adulterar pruebas en el caso Ayotzinapa, al frente de la Agencia de Investigación Criminal. Pero una libreta de Sidronio Casarrubias, presentada por la PGR como un líder de Guerreros Unidos, revela que desde hace años este presunto capo tenía anotado al funcionario como contacto. El caso se enturbia porque la libreta que aporta datos sobre el ataque a los normalistas en Iguala no fue incluida en las indagatorias del caso, dice Proceso. Un dato de relevante que también denuncia Proceso es que al anunciar el nombramiento de García como titular de la AIC, la PGR omitió mencionar un cable divulgado por Wikileaks que asienta que en 2009 el gobierno de Estados Unidos solicitó investigar a García Harfuch, entonces suboficial de la Policía Federal en Morelos, junto con otros 11 agentes federales por presuntas labores delincuenciales o al menos irregulares, y que en 2010 fue indagado antes de participar en el curso antipandillas en El Salvador. Y ahora vamos a escuchar un comunicado de San Sebastián Bachajón, esta comunidad tzotzil allá en el estado de Chiapas, quienes se encuentran luchando en contra también de megaproyectos turísticos que les quieren arrebatar su territorio. Ellos han sido un pueblo que de años ha estado luchando, tienen ya pues varios compañeros que han sido asesinados por defender su territorio, y en esta ocasión pues nos están pidiendo que ayudemos a la difusión de esta denuncia por la detención arbitraria del compañero Domingo Pérez Álvaro. Hace unas horas, ya más de un día, se le informó de la agresión y detención ilegal de nuestro compañero Domingo Pérez Álvaro en la comunidad de Xanil, municipio de Chilón. De acuerdo a la información recibida, nuestro compañero se trasladó a hacer una reunión de trabajo hacia la comunidad mencionada cuando policías municipales, en complicidad de policía del estado, fueron sacados de la casa de un compañero de dicha comunidad y golpeados por la policía municipal. Nuestro compañero ha mantenido una lucha en el pueblo y ha participado en comunicados recientes para denunciar la imposición de megaproyecto en territorio indígena y ha manifestado oposición al Tren Maya. No cabe duda que esta detención ilegal es represalia del gobierno mexicano para detener la lucha de los compas de San Sebastián Machajón. responsabilizamos a los tres niveles de gobierno por la vida e integridad personal de nuestro compañero. El gobierno ha mantenido una intervención en el ejido para despojarles de sus tierras a nuestros hermanos indígenas con la imposición de megaproyectos. Por eso detiene a nuestro compañero adherente para callar la lucha de los que alzan la voz. Y bueno, pues nuestros compañeros, pues si uno va a Bachajón, así podría decir que son compas zapatistas, pero bueno, más bien es un pueblo autónomo tzotzil y que están luchando por su autonomía, por la defensa de su territorio. Y pues los que hemos tenido hasta el honor de conocer a nuestro compañero, pues sabemos que es un luchador consecuente, incansable, miembro del Congreso Nacional Indígena. Y bueno, pues nuestra solidaridad y libertad para nuestras compañeras y compañeros de San Sebastián Bachajón y principalmente a Domingo Pérez Álvaro. Y parece que esta es la nota con la que estamos cerrando. Vamos acá con la locutora. Pues estamos muy contentos de haberles compartido esta información y cuenten con nosotros para cualquier cosa que se ofrezca en sus realidades. Krista se despide con un chingo de cariño. Y bueno, de este lado estuvo Evo, también de parte de Mar, que nos compartió esta cápsula. Pues ahí les mandamos un saludo a todas, todos. Escuchen los medios libres, hagan medios libres, destruyan el sistema capitalista y patriarcal y construyamos una nueva sociedad. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo.